Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, estáis escuchando Crash Clásica aquí en 105.0 de la FM. Bueno, hoy estamos muy contentos porque tenemos hoy aquí a todo un crack, a un futuro crack, pensamos, aquí tanto David como yo, de la música clásica, un concertista de violín de primer orden. Muy buenas noches, Jesús, ¿cómo estamos? Bien. Acércate un poquitín al micrófono, por favor. ¿Sí? Así, así estás mucho mejor porque estoy viendo aquí en el programilla que tenemos, que bueno, que me sale un poco estrecho tu índice de voz. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy contento. Muy contento también, ¿no? Sí. Estamos todos muy contentos. Tenemos aquí a muchos invitados, tenemos a dos niñas preciosas que están escuchando el programa y tenemos aquí también a un amigo. Pues nada, todo muy bien. Y David, Jesús, antes que nada, ¿qué es la primera vez que vienes a un estudio de radio para que te hagan una entrevista? Pues sí, la primera vez. Otro punto para Crash Clásica, amigos. Somos los mejores, ¿eh, David? ¿A que sí? Lo hemos pillado justo a tiempo. Sí, sí. Pues creo que el mes que viene lo llamarán de la RPA y para el que viene de Radio Clásica, sí, seguro. Sí. La siguiente, la clásica francesa, claro, la siguiente... Si hay el premio Ondas, no hay nada. Entonces, lo que hay que pedir es luego, cuando sea famoso, que se acuerde de nosotros. Es verdad, Jesús, acuérdate. Siempre dices, sí, la primera oportunidad radiofónica nos la dieron en Crash Clásica, en Radio Crash. Para que te acuerdes, ¿eh? No otra cosa. Bueno, pues dinos, ¿cómo va esta experiencia que has tenido últimamente de tantos premios que has conseguido en tan poco tiempo? Pues un mes muy potente. Potente, ¿no? Digamos, sí. ¿Y qué te digo yo? Cuando fuiste allá a Armenia, que conseguiste el primer premio, bueno, dinos a los oyentes, claro, los oyentes decimos primer premio de Armenia y no saben qué concurso era exactamente. Era un certamen que se hacía, un concurso internacional. Que bueno, no había que ir a Armenia, había que mandar una grabación de ti tocando algo. Pero bueno, sí hubo más de 35 países y más de 350 participantes. Y, bueno. Pues fíjate, yo pensaba que habías ido a Armenia. No. Yo pensaba que habías ido a Armenia. Y vamos a ver, David, ¿no tienes alguna pregunta que hacer? Porque ya sabes que tú tienes un poco el peso de este Crash Clásica. No, a ver, yo creo que nos tengo que poner un poco en antecedentes, porque tú le vas a los concursos de Armenia y demás. Pues nosotros hemos traído aquí a Jesús, porque es plena actualidad ahora mismo en el panorama musical asturiano. Salió en el periódico, con páginas completas, no a todo color, pero con amplias fotografías y demás. Y todo esto fue porque primero ganó la fase regional de un concurso y después pues ya pasó a la fase nacional, la cual quedó tercero. Que nos cuente él esa experiencia, cómo ha sido, es la primera vez, etc. Bueno, pues es la segunda vez que me presento a este concurso. ¿El concurso se llama exactamente? El Certamen de Intercentros Melómano. Uh-huh. Y la primera vez también gané la fase autonómica de Asturias, pero en Madrid, pues... Era pequeñín y no hice casi nada. Bueno, pezqueñín. Era en 2013 o así. Uh-huh. Y esta vez, si no recuerdo mal, ganaste la fase regional. Sí. Lo cual te dio el derecho a participar en la fase nacional, que fue en Almería. Alicante. Y ahí quedaste tercero. Sí. Lo cual, pues fíjate, estamos hablando de un concurso que no es solamente de violín. O sea, compiten todos contra todos. Todos los instrumentos. ¿Hay algún límite de edades o...? Hay dos categorías. Uh-huh. En la que yo me presenté, que es en grado profesional, desde uh-huh. primero hasta sexto de profesional. Sí. Y la otra es en superior. Ajá. Tú estabas en la... En profesional. Era una fase que estaba destinada a alumnos de conservatorios de grado profesional. Sí. ¿Era necesario ser alumno, estar matriculado en un conservatorio? Sí, ¿no? sí. Vale, o sea, digamos que está organizado de alguna manera institucionalmente. Entre conservatorios. Bueno, muy bien. Y cuéntanos cómo empezó todo esto. Tu relación con el violín, cuéntanos un poquito. Supongo que estarás harto de que te lo pregunte, pero bueno, tú piensas que en la radio la ventaja que tiene, esta emisora es minoritaria todavía. Todavía. Vamos a arrasar. Pero la ventaja que tiene es que lo que digas aquí tú es lo que dices tú. Nadie lo va a cortar, ni a pegar, ni a adornar. Supongo que estarás ya un poco harto de ver que cuando haces entrevistas en el periódico, a veces sí, siempre se cuenta lo mismo. El parecido entre lo que dices tú y lo que escriben ellos es pura coincidencia, ¿no? Cuéntanos entonces tú, de viva voz, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, pues de pequeño, mi abuelo pues tocaba la guitarra, él y así, me ponía muchas cintas de música y cosas así. Claro, era la época del casete. Sí. ¿Tú te acuerdas de las casetes todavía? Yo me acuerdo. Raro, alguien de tu edad, ¿eh? Están con el iPod y todo esto. Sí, sí. Y yo de pequeño no quería tocar el violín, quería tocar el trombón. ¡Toma! En verdad. Bueno, quise tocar muchos instrumentos, pero mi primo se metió a violín antes que yo. Y a raíz de eso, pues yo ya cogí y dije, pues yo también violín. Bueno. Y salió bien. Bueno. ¿Y empezaste a qué edad? A los 5. A los 5 años. Vale. O sea, que fue un poco el abuelo, el primo y tus padres, ¿qué decían de todo esto? Nada. Yo dije un día en casa, pues, ¿quiero tocar el violín? Pues me dijeron, pues, ala, a tocar el violín. Bueno, anda. O sea, que no fuiste presionado en absoluto por tus padres, ¿no? No. Bueno. Bueno, ¿qué papel han jugado ellos en esta... Buah, me apoyan... En esta aventura. Me apoyan muchísimo. Porque supongo que tú eres consciente... Que bueno, la música hasta hace no mucho, y todavía hoy día, por desgracia, hay gente que no lo considera una profesión seria. Sí, dicen, sí, sí. Bueno, vale, ¿tú qué estudias? Violín. ¿Y qué más? O sea, esperando, y además haces derecho o medicina o ingeniería, ¿no? Arquitectura. Como... Todo ese problema nunca lo has tenido, ¿no? No. Bueno, pues escucha y cuéntanos, tus profesores y demás, ¿cómo fue? ¿Con quién empezaste? ¿Influencias que has tenido después? ¿Cursos y demás? Cuéntanos un poco. Pues, de primeras, mi primo y yo fuimos a la misma academia, que era la Academia ACA. ¿Aquí en Gijón? Sí. Y después me metí con un profesor en la Academia de Música Viva Tchaikovsky, que es un profesor muy bueno, armenio, con el que sigo todavía ahora, que es Suren Khachatryan. Sí. Que es, bueno... Este hombre es violinista de la OSPA. Sí, primer violín. Y es un pedagogo muy reconocido, sobre todo en niños. Tiene una mano con los críos pequeños extraordinaria. Tiene una hija, si no recuerdo mal, ¿no? Tatevi, que toca. Que también empezó con él, luego estudió con Amayak. Sí. Me parece recordar que el itinerario natural de muchos alumnos de Surem se da por hecho que empezaban con él y cuando estaban ya cociditos, ¿tú has llegado a esa fase o todavía no? ¿Lo habéis hablado, ese tema? No se ha hablado todavía. Si hay alguna pregunta comprometida, se puede... Pasapalabra, ¿eh? Se puede decir sobre la marcha. O sea, tú de momento con Suren para seguir, ¿no? Sí. Y bueno, mucho. Muy bien. ¿Y cómo ha sido el método de él? ¿Se ciñe alguno de los métodos así clásicos, Suzuki y demás? ¿O bueno, él sigue un poco su propia línea, repertorio? Cuéntanos un poco cómo... Lo suyo. Sí, ¿no? Es para lo suyo, nada más. ¿Él enseña más basado en la técnica, en las escalas y demás? ¿O es más buscando tu propia personalidad, creatividad, obras? Cuéntanos un poco cómo ha sido el repertorio. Buscar tu sello propio. Ajá. Y cuando encuentras ese sello, explotarlo. Claro. Bueno, y sacar lo máximo de ello. Muy bien. Tú imagino que hasta a estas alturas... No de tu vida, porque estás en una edad muy temprana todavía, pero bueno, al nivel que tienes ya, supongo que tienes ya claro cuál es tu futuro profesional, ¿no? Sí, yo voy a... Acabarás, tienes pensado, supongo, acabar, estás haciendo la ESO ahora. Sí. ¿Acabarás eso? ¿Bachiller vas a hacer? Bachiller, claro. ¿Harás? Y luego ya violín, ¿no? ¿Tienes planes de enseñanza superior, estudiar aquí, estudiar fuera? Lo que salga. ¿Becas? Yo, bueno, por ahora... Por ahora estudiar aquí, después si salen becas para algún lado, pues... Bueno, y una cosa que a mí me interesa muchísimo siempre de cualquier instrumentista, ¿tú qué faceta, tú eres violinista, pero qué faceta, dentro de las posibles papeles que puede tener el violín, cuál es el que más te interesa? O sea, ¿tú te identificas más con el repertorio solista con orquesta, recital con piano, música de cámara? Te lo digo porque aquí Enrique y yo somos unos fans... irredentos del cuarteto de cuerda como formación. Nos parece tocar el techo para un violista. David, Enrique, ¿quiere intervenir? No, solo quería decir que estoy aquí bastante callado, no hago ninguna pregunta porque estoy muy, muy atento al tema técnico de aquí, de que vosotros salga todo bien, el sonido, todo esto, ¿no? La verdad sea dicha que yo siempre, en este caso, la extraña pareja que es David y Enrique en este programa, claro, David es, bueno, profesional y yo soy un simple hombre amateur, y siempre admiré mucho el estudio que tiene la música, porque es mucho esfuerzo. Yo tenemos un amigo en común, esto, David y yo, que es Joaquín Torres, si lo conoces, que es violinista, y yo me acuerdo cuando él era muy pequeño, estábamos en el mismo curso ya en el colegio, pues ya él se tuvo que ir a Madrid, al conservatorio, a estudiar muy pronto. Bueno, esto también estuvo en Estados Unidos, estuvo en Londres, y bueno, podría decirte, voy a hacer una pregunta un poco extraña, ¿tú crees que te merma lo que es tu juventud, tu reciente juventud, con los estudios? O sea, que te quita cosas, no sé, pues ir con los amigos a jugar al fútbol y tomar unas cervezas, no puedes tomarlas, pero bueno, ir por ahí, este tipo de cosas. Está el padre aquí, no lo va a reconocer. Ya, sí. Eso lo preguntas después. Vamos, como si el estudio del violín, esa profesión que quieres tener en el futuro, si te merma, pues las relaciones sociales que tienes con tus amigos. En verdad sí, quita mucho tiempo para disfrutar de otras cosas, pero si tienes claro que te gusta la música, ya no el violín, que te gusta la música y que te vas a dedicar a ello, pues hay que echarle horas. Ya, pues yo te digo, yo me acuerdo que a Joaquín le pasaba eso, le pasaba que el hombre, claro, estaba tan centrado en el estudio de su querido violín, que hacía que muchas veces, pues, los amigos no podíamos estar con él como podían estar con otras personas. Bueno, lógicamente después, la envidia que tenemos todos cuando nos vemos tocar es increíble, porque yo cuando estuve viendo el vídeo, que pensaba que era en Armenia, para que veas tú lo que son las cosas, una cosa que me llamó la atención de tu forma de tocar es el aplomo que tienes. Yo creo que ahí, no entiendo mucho, tiene mucho que ver tu maestro, ¿no? Ese aplomo que tienes al tocar, esa... Sí. No sé. ¿Sabes tú quién era Juanel, el jugador de fútbol, el Sporting? Me suena. Pues bueno, pues eres como un Juanel en violín, tío. O sea, tienes ese toque, ¿no? Igual estoy confundido, no sé si estoy diciendo una tontería o no, pero igual David me puede... No, desde luego. Vale. Yo una de las razones por las que sugerí que viniese Jesús al programa, aparte de por su maestría tocando el violín, su juventud, es porque, bueno, eso lo compatibiliza con una manera de ser... pues espontánea, natural, la propia de un chaval de su edad, porque a veces estamos acostumbrados a estos talentos precoces, ¿no? Que es a costa de arruinar su infancia, su adolescencia, su juventud, y bueno, y de mayores, pues a veces acaban en vidas realmente, pues emocionalmente fracasadas, ¿no? Digamos. Y yo, Jesús, me parece que es un ejemplo justamente lo contrario, de un chaval que yo por lo poco lo he tratado, un chaval, pues, muy normal, cariñoso, campechano, y yo me lo imagino haciendo una, pues, comiendo hamburguesas por ahí y yendo a ver los Transformers, ¿no? No sé, qué decir. Corrígeme si me equivoco, Jesús, di algo. No, di algo. Es verdad. Y luego me hizo mucha gracia porque el día que estábamos hablando de esto y Jesús se puso a bucear en YouTube buscando vídeos tuyos, y llamó mucho la atención eso. Aparte del resultado sonoro, la actitud, ¿no? Decía, es que acaba de tocar... Y dice, parece un torero. Es decir, ¡ole! Esto es cierto, ¿verdad, Enrique? ¿Te acuerdas? Sí, me llamó la atención. Oye, perdonad, ¿qué música quieres escuchar ahora? Por entonces decías que hay que escuchar algo que tú quieras que te haya influenciado, un artista. Sí, lo de... Me gusta mucho Vengerov. Vengerov. Máximo... Pues mira, justamente, qué casualidad, hombre. Qué casualidad. Tenemos aquí Sansen, introducción en Rondón Caprichoso, de Máximo Vengerov, que lo vamos a escuchar ahora mismo, que así hacemos un pequeño intermedio en esta interesante conversación. Bueno, lo pongo ya mismo. Thank you. Thank you. ¿Qué os pareció a los oyentes de Crash Clásica? Una pregunta, Jesús, ¿por qué este concertista, Maxim Vengerov, por qué te gusta tanto? Porque tiene una limpieza en el sonido y una calidad de sonido que es envidiable. Mejor definido no puedo estar. ¿Qué piensas tú? No llama la marca. Y Vengerov es un violista relativamente joven. Sí. Que está plenamente de plena actividad. De hecho, de los violinistas un poco más clásicos del pasado, no sé si conoces algunos y tienes alguna preferencia de la época así un poco más anterior. De la que, tú piensa en nuestros oyentes. Somos más de la época de Heifetz, de Bizostra, que todos estos no sé si te suenan, si no especialmente. Poco, ¿no? Bueno, pues asignatura pendiente. Y hablaré yo con tu profesor. Escucha, estábamos antes apuntando un tema que luego quedó ahí interrumpido por esta emisión, que era el tema de las posibilidades del violín profesionales de su manera de integrarse en el repertorio. Te hablaba de, bueno, si tú sientes más afinidad con los conciertos para solista, recitales con piano, música de cámara, ¿con qué te identificas más? ¿Qué repertorio te gusta más? ¿De qué te gustaría acabar a ti como violinista? Hombre, gustar, me gusta todo. Sí. Ahora, si tengo que decantarme por algo, o sea, la máxima aspiración sería como concertista. O sea, tocar conciertos de violín con orquesta, sí, es lo que más te mola. Entonces, bueno, si nos has puesto la introducción y rondo de Saint-Saëns, me imagino que el concierto de Saint-Saëns será también... ¿O no te gusta tanto? Sí, ¿no? Me gustan más piezas así pequeñas. ¿Te gustan más piezas pequeñitas? Sí. Potente. ¿Y de los grandes conciertos entre Beethoven, Brahms, Sibelius, todos estos, tienes algún...? El de Sibelius. Vamos. Bien. Oh, vamos bien. Pues mira, a Enrique le das una alegría. Sí. Tiene una sorpresa después relativa a Sibelius. ¿Tú con la orquesta has tocado alguna vez? Sí. He tocado como solista. Sí. Con Nara Malikian. Sí, qué bien. ¿Con la orquesta de él? Con la orquesta de virtuosos. Ajá. Una en la que estuve. Ajá. No sé, sería mediados de este año. Sí. ¿Y erais él y tú de solistas? ¿Era una obra para dos violines solistas? No, tocamos Aires Gitanos. Sí, Sarasate. De Sarasate. Eso sí es para dos violines, ¿no? No, fuimos... No, es Navarra la que es para dos violines. Sarasate tiene una para dos violines, ¿no? Aires Gitanos es para un violín. Para un violín, sí. Pero hicimos un arreglo ahí un poco así. Sí, a lo Aram Malikian, ¿no? Sí. Sí, bueno, bien. Bueno, tres violinistas. Sí. De la orquesta y Aram Malikian. Ajá. Y salió muy bien. Muy bien. Y aparte de eso, me imagino que habitualmente tocas recitales con piano y demás. Sí. ¿Tienes algún pianista así estable, digamos, que te acompañe con...? Persona con la que... De momento, el que te mandan, ¿no? No. A todos los conciertos que doy, a todos los recitales, a todos estos, siempre llevo a la misma. ¿Ah, sí, eh? Sí. Y es una chica joven también. Y Elizabeta Tomchuk. Ajá. Bueno, y con ella tienes una comunicación especial, imagino, ¿no? Bueno, y habéis abordado, aparte de piezas pequeñas, como nos decías, como estas que has tocado en los concursos, o... Me decías ahora, micrófono cerrado, que esta pieza que nos has puesto, interpretada por Vengerov, de Senses justamente es la que estás trabajando tú ahora, ¿no? Sí. Tu próximo reto. Aparte de piezas así un poquitín más de salón, digamos, ¿habéis tocado, habéis abordado ya alguna gran sonata, algún Beethoven, alguna cosa? ¿Os lo tenéis en punto de mira? Este año acabamos de tocar, ahora hace poco, el concierto de Mendelssohn. Ajá, la versión con piano, sí. Sí. ¿Te gusta la sonata de César Franck? Todavía no especialmente, bueno, ya la... Ya lo conocer. ¿En serio? Yo, es que como nos has traído esto de Senses, digo, este igual me gusta la música. Yo es que tengo mucha habilidad por la música francesa. Bueno, es una gran escuela, Pevelin, como sabes, Franco. Bueno, tú eres más de la escuela rusa. Entonces, francés, igual no vas a hacer tanto. Los conciertos rusos, Tchaikovsky y demás. Sí, sí. Sí, ¿no? Esto sí. Bueno, Sostakovich, ¿te gusta? Que es nuestro compositor fetiche aquí también. Bueno, ¿has escuchado la sintonía? ¿O todavía no lo tienes muy escuchado? No. De margen. Bueno, pues. Ya llegarás. Recomendamos desde aquí. Bueno, escucha, ahora yo querría hablar contigo un poco de, pues, lo que hablamos antes, ¿no? De cómo es el resto, tu vida sin el violín, ¿no? Sí. Cuando estás tocando violín, ¿a qué te dedicas? Aparte de ir al instituto, hacer los deberes y demás. Es casi eso. ¿Haces algo de deporte? No. ¿No haces nada de deporte? Me gustaría. ¿Te gustaría? Me gustaría porque me gusta casi todos los deportes, pero... Cine. Vamos a ver, una pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicas al violín diariamente? Diariamente poco. Le debería dedicar mucho más. ¿Pero mucho cuántas, más. ¿Cuántas horas tocas al violín? Dos horas. Sí, tendrías que tocar más, sí. Bueno, no está mal. Tú date cuenta, aquí voy a romper una lanza, por favor. Aquí tenemos una peculiaridad en el sistema educativo. No, no me atreveré a calificar a suerte o desgracia. Que es que, bueno, pues es un sistema muy, muy uniforme y tampoco contempla excepcionalidades, como el caso de Jesús, ¿no? Es decir, él probablemente en otros países estaría exento de una parte de su carga lectiva en la enseñanza obligatoria para dedicar al violín. Aquí no tenemos esa suerte, ¿no? Ojalá. Entonces, bueno, claro, realmente es que dos horas al día... físicamente no es posible sacar muchas más. Pero, David, si él tiene que ir al instituto, hace sus deberes y tiene que ir al conservatorio también, donde tiene varias asignaturas, suma desplazamientos y demás, dos horas. Jesús, tú dedicas dos horas porque no tienes más tiempo. Porque no tengo claro, más claro, tiempo. Claro, si no, claro. Acaba... Ya. Es que dos horas me parecía poco. Yo, pues, que no es. Me acuerdo, no... Que, te digo, es que me acuerdo de Joaquín, que allá en el colegio, estaba jugando en el colegio de la Inmaculada, y ahí tenía. No iba a clase. Claro. Directamente no, se ve que los curas se pues, enrollaban con él y pista, ¿no? Claro. Y después, claro. Cuando fui a Madrid. Fue en Madrid en octavo de EGB. Claro. Que es ahora no sé qué puede ser, ¿no? La extinta EGB. Pues, octavo de EGB es segundo de la ESO. Pues él tenía también un sistema un poco que, bueno, que está más concentrado en el violín que realmente, porque claro. Es que es su carrera. Claro. Igual tendría que haber un bachiller musical en España, ¿no? Los hay, ¿no? Pero aquí en Gijón lo hay en un instituto solo. Solo hay un instituto que es el de laboral, me parece, ¿no? Y tampoco te creas que libran, no. Que libran muchas horas, no. Y no está en el mismo centro. O sea, en otros países lo que tienen es realmente cursan el bachiller y las enseñanzas musicales en el mismo centro, realmente, ¿no? Es un poco lo que tenemos todos en mente. Es un modelo más asimilado con los deportistas, ¿no? En Estados Unidos, los universitarios, que están en la universidad, ya. Pero lo que destaca el baloncesto o natación, pues tiene libres todas las horas que quiera para entrenar. Y lo otro no digo que se lo regalen, pero bueno, casi. Aquí, bueno, una pregunta. No es si escuchamos ahora a Jesús, que tenemos aquí una grabación del 15 de certamen Intercentro Melómano en el auditorio de la Diputación de Alicante. Y tenemos aquí una grabación que me decía antes Jesús, cuando estábamos ahí intentando qué podemos poner, que no suena mal del todo. Voy a poner allá mismo. ¿Qué es lo que tocabas aquí exactamente? Tocaba dos obras, que eran La Habanera de Sarasate y la primera parte del concierto de Mendelssohn. Pues a ver lo que sale aquí. Thank you. Bueno, amigos, ya veis cómo suenan ahí los aplausos. Cuando estaba ahí. Bueno, ¿qué sensación tiene uno cuando... Te lo digo por mi... Lógicamente yo nunca lo hice, ¿no? Cuando uno sale a un teatro y ves toda esa gente que te está escuchando. ¿En qué piensas en ese momento? ¿No te da un poco de miedo? No sé. Te lo digo desde el punto de vista de la ignorancia total. Lógicamente David sabe esto mucho más, como lleva toda la vida tocando en público. Pero en mi caso, ¿eso cómo es? Desde pequeño siempre me dijo, tú cuando salgas a tocar, como que tengas una cortina que te tape así la cabeza y que solo puedas ver a ti y a la pianista. Te olvidas de toda la gente y tocas. O sea, que nervio cero, ¿no? Hombre, sales y al principio tienes nervios, pero cuando das las cuatro primeras notas, pues se te pasan. ¿Recuerdas alguna actuación en la cual te has sentido especialmente nervioso por alguna razón, o que hayas sentido que ese control que tienes mediante ese sistema se te escapase un poquito de las manos? ¿O te ves estable, digamos? Sí, sí, ¿tu sí. relación con los nervios es estable o...? Es muy estable. O sea, yo casi nunca me pongo nervioso. O sea, obviamente me pongo nervioso, pero no mucho. Pero hace poco, en un concurso que fui en este mes a Vigo... Uh-huh. Me puse muy, muy nervioso. No sé por qué. ¿En Vigo? Sí. Eso, las ostras. O el pulpo. Sí, el pulpo, sí. Algo estaba en malas condiciones. Eso fue. O Ribeiro. Que Ribeiro no toma, Enrique. No insistas. Se me olvida. Bueno, escucha. ¿Y algún de los múltiples escenarios por los que has pasado ya, tienes especial cariño por alguno? ¿Algún sitio donde, que sea de alguna manera tu favorito para tocar, de los que conoces? Me gusta mucho el Evaristo Valle. Bien, esto no estaba pactado, ¿eh? No, no se dijo nada. Pero me alegro que estemos de acuerdo, porque precisamente en el último programa que tuvimos, que era el segundo en realidad, pues hicimos aquí una loa muy, muy entusiasta. Es una gente, la verdad es que es un sitio que da gusto por el marco, por las dimensiones de la sala, lo acogedora, sí, que es, y bueno, por el cariño con lo que organizan las cosas y el tipo de público. Pues me alegro que estemos de acuerdo. El otro día tocaste también en la Colegiata, aquí en Gijón, ¿no? Sí, también me gusta mucho. Sí. ¿Y cuáles son tus próximas apariciones? ¿Cuáles van a ser? No lo sé todavía. No lo sabes. Bueno, pues cuando se van concretando, no olvides comunicárnoslo. Y nosotros, bueno, pues aquí dentro de nuestro modesto radio de acción, creciente, por supuesto, pues ya nos encargaremos de difundirlo también. ¿Quieres que escuchemos el Mendelssohn? Justo lo que iba a hacer ahora. Estaba aquí, que sepan nuestros oyentes que somos amateurs aquí en los controles y que siempre, bueno, pueden pasar estas cosillas, que ya saben que la bruja avería siempre está por aquí danzando. Y los electroduendes. Bueno, tenemos dos pequeños electroduendes, sí, hoy aquí. Bastante electroduendes. Muy simpáticos. Y vamos a escuchar ya de nuevo a Jesús Méndez Camacho, que hemos dicho los apellidos y es importante que os quedéis con este gran artista. No podemos decir que os quedéis con su cara, porque no lo veis, pero quedaos, bueno, con sus apellidos. Su cara sí, porque saldrá en el blog de Radio Crash. Ah, bueno, y sí. Claro, oiga, que esto es algo grande. Vamos para allá, ¿eh? Thank you. Thank you. eso iba a decir yo. Esto de jurado. Muy bien. Oye, como diría un sommelier, excelente elección, el repertorio, sí, sí. Y la versión en el caso de Wengerhoff. Este concierto es muy bonito, Enrique. Sí, sí, sí. Estaba esto, yo aquí. Esto, ¿te imaginas tocarlo con orquesta esto, Jesús? Uf. ¿Eh? Wow. El final de la cadencia, cuando empiezas a hacer todos los arpegios ahí y que entre la frase esa, el tema del principio, pero una orquesta detrás tuyo, ¿no? Quedé ese... tercero. Y creo que para el año que viene, sí, hay una gala. Sí. Y toco un concierto con orquesta. ¿En serio? Sí. ¿Y puedes ser el que jorro tú o te sí, lo impones? Sí, sí, sí. ¿Y, cuál, y va a ser Mendelssohn o qué? Voy a empezar con Bruch. Ah, el 2, bueno. El sol menor, ¿o qué? Sí. Qué guapo. Bueno, bueno, escucha, claro. ¿Mendelssohn lo tienes montado entero? Sí. Ya lo toqué entero. El final también, ¿eh? Madre mía. Y escucha, y pero después de tocar eso, tienes que tomar 3 litros de Isostar, ¿no? Ya tiene que tocar el público. No es agotador físicamente, ¿no? Supongo también. Y también en el Museo Evaristo Valle, sí, sí. En septiembre, hice un concierto que fueron 2 partes. Ajá. Uh-huh. La primera parte fueron 5 obras. Uh-huh. Fueron La Banera de Sarasate, Aires Gitanos de Sarasate, Capricho Vasco de Sarasate, La Hoja de Álbum de Wagner. Uh-huh. Y fue La Marcha Vienesa de Kreisler. Hice un descanso de... No, sigue. Hice un descanso de 3 minutos o así y toqué el concierto de Mendelssohn entero. La juventud dio lo que tiene. Sí, dio lo que tiene, sí. Bueno, Jesús, los tenemos que ya ir despidiendo. Estamos encantados que estés aquí. ¿Me dejas hacer 2 últimas preguntas? 2 últimas. Andamos justito de tiempo, David. Ya lo sacamos en la radio. ¿Qué instrumento tocas? ¿Tu violín es un violín antiguo, es un violín moderno? Antiguo. Ah, sí, alemán. Ah, bueno. Es de la... De a mediados del siglo XVI. Toma. Coño. ¿Y pa quedárselo, ¿tienes algún instrumento en mente que dices, me gustaría tener el día de mañana... de este constructor determinado, tienes echado el ojo, sabes que ahora hay cada vez más instrumentos que se prestan, ¿no? O fundaciones como premio de concurso te dejan el usufructo de algún... Sí. ¿Tú sueñas con un violín italiano, por ejemplo, o un francés, o este lo ves para toda la vida? Hombre, para toda la vida no, pero para un largo momento sí. Bueno, pues estoy contento. Pues si estás contento con él, que lo conserves. Y la última, tú me imagino que, aparte de tocar el violín y tus obligaciones, tendrás un tiempo para escuchar música, me imagino, ¿no? Sí. Además, ¿escuchas solo música clásica o escuchas algún otro tipo de música? No. Invierto la pregunta. ¿Escuchas algo de música clásica? Poca. También, pero... ¿no? Bien, pues lo que queríamos demostrar. Es un chaval normal. Escucha, dinos algo de lo que escuchas. Escucho de todo. Me gusta todo. ¿Algo en particular? Pop, rock, reggae, me gusta. Ah, mira, muy bien. ¿Y de pop rock qué te gusta? De todo, en verdad. Pero, no sé, dime un grupo, no sé. Te digo, no sé, Graham Parker, Joe Jackson o no sé. Creo que son de mi época esos, ¿eh? Un poco antiguos. Guns N' Roses. Guns N' Roses, claro, muy bien. Escucha, ¿y contempla esa posibilidad de incluir el violín? Sí. En este tipo de música. Es sí, decir, pues sí, sí, meterme sí, ahí sí. Un solazo de estos con los Guns ahí, ¿no? De, sí, el sí, Switch sí, Alone sí, Mind, se hace mucho el solo ese de la guitarra eléctrica, lo hago yo, me metí, por ejemplo, ¿no? Esto te molaría. Sí. Bueno, sí, pues hay que ponerse a ello. Pues nada, nos despedimos de aquí de Jesús, de su padre que está aquí, que por ejemplo está ahí. Menos mal que le puse la radio, pero antes no escuchaba absolutamente nadie, porque tenemos una radio fuera para que los visitantes puedan escuchar lo que hacemos, y menos mal que me acordé que si no el hombre estaba ahí, que no escuchaba nada. Pues muchas gracias a los dos, y gracias a David, gracias a los electroduendes, que tenemos ahí a 2 encantadoras electroduendes haciendo sus trastadas, y nos voy a poner ahora como, bueno, una forma de felicitar estas fiestas a todos nuestros oyentes, algo precioso, de Sibelius, Andante Festivo, de un cuarteto japonés que se llama Novus Quartet, que en mayo del 2016 ha sacado su primer CD, y son gente muy joven, como también son Jesús, y bueno, pues vamos, me despido a todos vosotros, ya sea Radio Crash 105.0 de la FF. Va, ahora no sale, es el trudente lo que tienen. A ver. Pues señores, voy a tener que seguir aquí el que pasa porque no me sale aquí el amigo Sibelius, pero no hay ningún problema. David sigue, hace otra pregunta a Jesús y mientras tanto busco Andante Festival, bueno, eso está grabado, lo encontraremos. Sí, lo encontraremos en Pispa, no te preocupes.